Hoy estamos corticos de oyentes en redes sociales. Hoy en Ay, la pero es que. XYZMúsica.com solamente tenemos 2.900 oyentes simultáneos a través de nuestra señal de internet. Me imagino que es porque se olvidaron que nosotros existíamos, pero aquí estamos. Es por el puente, Alejandro. Es el último Sí. puente, se lo toman ya largo, muchos salen a vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Cómo que sí. salen a vacaciones y cómo van a salir a vacaciones Porque piden en la estos mitad de días. noviembre de este? Alejandro, mira, mira que mira, con estadísticas mucha gente se fue esta. Mira, Andrés se fue. Sí, pero es que Andrés estuvo todo el fin de semana en Rock al Parque, tenía, necesitaba Pobrecito. descansar. Y con ese clima que le Y qué hizo, Dios voleo. mío. El niño. Qué Uri. voleo tan potente. Uri también. Uribe DJ cuando regrese, se regresa por ahí que en el 2025. No, él regresa hoy. Espero que Ah, bueno. con queso oaxaqueño, que Ok. fue, le pedí. Sí. Cata también llega tardecito hoy. Ah, Así, sí, y esa sí. vaina. Por Linkin Park. Ah, bueno, ella estuvo en Linkin Park, pidió todo el mundo pidiendo ahí días libres, pues Hoy. porque es Pero que hoy. estuvo largo el puente, estuvo largo el puente. Sí. Y no es. ¿Alguien contestó algo sobre Señor. lo de Linkin Park en redes sociales Sí, sí, o? sí. Y bien, y estaba diciendo que la gente se portó bien, pues él estuvo ahí, dice lo siguiente, fui al concierto, él se llama Juan Carlos. Y puedo Ajá. decir que la emoción colectiva de todos era tan grande que a pesar de la falla no se escucharon chiflidos, sino que empezamos a hacer una ola en la gradería para romper la tensión del momento. Okay. Y pues ya después Mike se subió y dijo, ya tocó la banda secundaria, ahora toca la principal con una sonrisa y siguieron. Okay. Entonces, como Chévere. que sí, estuvo bien, estuvo bien. No, bueno, eso está bien. Muchísimas gracias a la gente que nos contó cómo les fue en Linkin Park. Si tienen más opiniones, cuéntenos, por favor, háganlo respetuosamente, pues Sí, por si el no los bien de bloqueamos. todo. No, tampoco. No se trata de eso, No, Dayana. Tú no ah, puedes andar bloqueando a todo el claro que sí mundo. se puede. Uno va a los No, tres Dayana, punticos y tú dice tienes. bloquear. No, Dayana, tú no puedes estar bloqueando a todo el mundo. Claro que sí. Claro que no, por supuesto que no. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿han Libros, dicho algo sobre sí. recomendaciones de libros? Muy chévere, Alejo. Mira, Diego Murillo dice, hola, buen día. Gracias a redes sociales conocí la saga Nacidos de la Bruma. Camilo Villalba dice que conoció nada más y nada menos que la obra maestra Historia Secreta de la Música. Oh, Oh, wow. Alejandro. También Juan Pablo Zapata dice, estimados, muy buen inicio de semana laboral. Ese estimados me cuesta a mí, me genera resquemor, te Ah, confieso, sí, ¿le Alejandro. Sí, parece? ¿Por estimados, qué? el ¿Cuál es el estimado. problema, estimados? Mi estimada Diana. Ok, dice, en estos momentos estoy leyendo dos libros muy interesantes, los cuales encuentro útiles. Manipulación, ok, muy bien. Y Psicología Oscura, de Alejandro Mendoza, y el otro es Cómo analizar a las personas, de Eric Creed. Claro, Okay. allá uno entiende. También por acá dice Ángela, un libro impecable con una prosa extraordinaria, Extrañas, de Guillermo Arriaga. Llegó por Okay. ahí, sí señor. Muy bien. Y por acá Katiuska, para cerrar, Los siete maridos de Evelyn Hugo, La casa en el mar más azul, La sombra del viento, Hábitos atómicos, todos en físico, excelentes libros. Claro, grandes libros. Muchísimas gracias. Siga opinando y contándonos qué libro le han recomendado por YouTube o por TikTok o por redes sociales que ha comprado recientemente y leeremos sus comentarios más adelante aquí en Mañanas de Negro. Million Dollar Baby de Tommy Richman en las mañanas de la X103.9 FM y seguimos repasando los nominados a los premios Grammy 2024 que se anunciaron la semana pasada con Beyoncé como la más nominada en la historia. 99 nominaciones en total en su carrera y un gran número de nominaciones. ¿Qué más nominaciones hay, Dirty? Alejo, algo antes de seguir es que Ariana Grande, como estuvo medio blanqueada, borró Sí. fotos de su participación en las pasadas ediciones de los Grammy. Es que yo no entiendo cuál es la. ¿Qué será lo que pasa con con Ariana Grande? ¿Por qué a Ariana no le dan? No, y Dua Lipa, te pensé, Dua Lipa tampoco la. Sí, no, bueno, lo de Dua sí se veía venir. Ah. Yo siento que lo de Dua es como que no. no cuajó, lo de Dua no cuajó por ninguna parte. En el caso de Ariana, el disco no fue tan contundente como discos anteriores, pero en discos anteriores tampoco la han nominado y uno se queda aterrado viendo cómo, por ejemplo, una Ariana Grande no ha tenido nominaciones importantes y en esta ocasión uno dice, pero ¿qué será? ¿Cuál será la razón por la cual una Ariana Grande no logra convencer a la Academia de que la nominen? Dua uno dice, bueno, es que con Dua estuvo muy difícil esa remada este año, ¿no? Sí, no, nada que hacer, y se habló, y pues sí, además que por la producción, porque ahí estuvo el vocal del productor, todo, Tame Impala, Kevin Parker, y no le alcanzó, pero bueno, entonces sí, se enojó, eliminó fotos, bueno, por ahora entonces seguimos con el recorrido. Mejor artista nuevo, están Benson Boone, Sabrina Carpenter, ajá, Chaparrone, sí, claro, Shabusi, Teddy Swims, uy, Ray, Doechi, tremendo, Doechi, sí, ok, y Crumbin está ahí. Qué chévere sería que le dieran a Crumbin el Grammy, pero se lo van a dar a Sabrina Carpenter. ¿Más que a Chaparrone? ¿Quién llena más? Esa pregunta siempre me llegará a mi corazón, pues por todo lo que hemos visto en festivales con Chaparrone. Para una sola plaza, ¿quién te vende más boletas? ¿Sabrina Carpenter o Chaparrone? En Estados Unidos yo pienso que Sabrina Carpenter vende más. Ok. De pronto en otros territorios una Chaparrone puede llegar a vender. Yo siento que Chapo es muy festivalera. Es fenómeno de festivales. No estoy convencido de que Chapo venda auditorios grandes. Chapo cuenta con una presencia muy interesante en la cultura pop actual gracias a la apertura de la gira de Olivia Rodrigo. Sí. Ella se hizo famosa ahí, abriendo los shows de la más reciente gira, creo que es la gira Guts. Sí, señor. De la gira Guts. Creo también que Chappell en su momento, no sé si fue ella o fue alguien más, pero creo que fue Sabrina Carpenter la que le abrió la gira a Taylor Swift. Fue ella. Son artistas que todavía no están como en circuitos de conciertos muy grandes, ¿no? Me da la impresión a mí que tanto Chaparrone como Sabrina Carpenter no alcanzan a vender un número importante de boletas así gigantes. Sí, entiendo. Entonces creo que están en igualdad de condiciones en términos de públicos, pero creo que Sabrina ha hecho más cosas en el transcurso de 10 años que la perfilan como la mejor nueva artista del año que Chaparrone. Como que Sabrina tiene 6 discos, Sabrina tiene películas, Sabrina tiene series de televisión y el último disco pues es un disco muy exitoso comercialmente hablando. Por esa razón siento yo que ahí le deberían dar el premio a Sabrina. Ahora, la mejor actuación pop en solitario está fantástica porque todos son de acá y ahí sí. Antes de brincar a otra categoría, señor, voy a decir, señor, que podría ganárselo Chaparrone, se lo va a ganar Sabrina Carpenter, se lo debe ganar Ray. Oye, más que Shabuzi y más que... Más que Shabuzi. Sí. Más que... ¿Qué más? Más que Benson Boone. ¿Quién debe ganarse? Sí. ¿Quién debe ganarse ese premio por cómo se llama? Mejor nuevo artista. Sí, señor. ¿Sí? Y porque... Bueno. Uy, sí, claro. Para mí ella es la mejor nueva artista de 2024. Bueno, sí, a ti te gustó mucho. Me acuerdo. Ese disco me pareció un disco impresionante. Y todos los discos que están ahí, todos los discos que hicieron estos artistas, el disco de Teddy Swims, bueno, yo no he oído el disco completo de Benson Boone, pero bueno, las canciones son todas maravillosas, pero sí existe una artista grande e importante en el rubro del nuevo artista, es decir, que no conociéramos hace 3 años o 4 años o 5 años, porque por ejemplo a Chaparrone no la conocíamos, no, entonces esa podría ganar. Pero a Sabrina ya se sabía quién era Sabrina Carpenter, de Benson también como que había, no teníamos ni idea quién era Benson Boone, no. Pero ese podría competir contra Ray, pero yo sí siento que en esa categoría me recuerda mucho a Amy Winehouse, Ray. Así, mira. En la categoría de mejor nuevo artista, sí, pues porque es británica, porque hace algo de R&B conectado con, bueno, ya no es tan R&B clásico como Amy Winehouse, pero bueno, ahí está entonces. Esa es como la observación que tengo para mejor nuevo artista, que debería ganárselo Ray, se lo va a ganar Sabrina Carpenter y podría ganárselo Chappell Roan. Ahora sí vamos con la interpretación pop vocal. Bueno, está bueno. Beyoncé, Bodyguard. Está también okay. Sabrina Carpenter con Espresso. Sí. Charlie XCX, Apple. Billie Eilish, Birds of a Feather. Y Chappell Roan con Good Luck Babe. Eso es interpretación pop vocal femenina. Sí, pop en solitario. Mejor actuación pop en solitario. Eso se lo debería ganar Chappell Roan. Más que Billie podría Eilish. Podría ganar. Sí, podría ganárselo Billie Eilish. Y se lo va a ganar Espresso. Ok. No, otra vez, entonces, ¿es posible que se lo gane Charlie XCX? Es posible que se lo gane Billie Eilish. Ok, converse. Es posible que se lo gane Billie. Esto es interpretación pop vocal femenina. Individual, ¿es posible que se lo gane Billie Eilish? Se lo va a ganar Espresso de Sabrina Carpenter. Sí. Y debería ganárselo Good Luck Babe de Chappell Roan. Bueno, sí, está bien. Es que es la interpretación pop vocal, cuando hablamos de interpretación pop vocal o cuando yo oigo las palabras interpretación pop vocal femenina, la primera cosa que se me ocurre es en la bajadita vocal de Good Luck Babe y después como vuelve y arranca, ¿no? Cuando dice I told you so, cuando vuelve y arranca el I told you so, me parece que la mejor interpretación vocal de 2024 en una canción de pop la tiene Chappell Roan. Pues oigámosla, Alejo. Escuchemos Good Luck Babe para que nos hagamos una idea de por qué siento yo que esta es la mejor. Simplemente préstenle atención a la interpretación vocal de esta chica en esta canción y me darán la razón. It's fun. La X más música punto com. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Ahí estaba. ¿Cómo se traducirá eso? Hot chip, la papa caliente. Sí, papitas calientes. La papa caliente, no sé. Yo no sé, ¿tú alguna vez te viste el juego de la oca? Claro. ¿Tú te acuerdas de la papa, de la patata caliente? No la recuerdo, ¿cómo era la patata caliente? Es una bomba que se va inflando y entonces sí. Tú tienes que contestar correctamente las preguntas que te van haciendo y se la pasas al contrincante. Ah, si okay. Estalla contigo o con el otro, pues pierde al que se le estalla. La patata caliente. Ya somos 3.504 personas conectadas en simultánea. Gracias a la gente que está con nosotros a través de la xmasmusica.com. Un abrazo enorme, de veras. Un placer acompañarlo. Es cierto. De veritas. De veritas veras. Bueno, ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué hay para hablar? ¿Qué cosas para decir? Tenemos Grammys, pero paremos ahí porque ya dimos mucha lora con Grammys. Hemos hablado del tema de Dua Lipa, que canceló concierto por problemas de seguridad, ¿no? Sí, estuvo hablando de Dua Lipa, pues estuvo hace poco, se iba a presentar, esto fue en Yakarta, dijo que la decisión le había roto el corazón debido a problemas de seguridad con el escenario. El concierto formaba parte de su gira mundial, pero pues le tocó decir no. ¡Qué vaina! Esto fue este fin de semana, el sábado 9 de noviembre. Estoy allí en su maravilloso país, lista para actuar, pero me duele mucho compartir que se ha determinado que no es seguro continuar con la actuación debido a problemas de seguridad con el escenario. Tenía muchas ganas de que llegara esta noche y realmente me duele no poder actuar para todos ustedes, especialmente después de tanto tiempo desde mi última actuación en Yakarta. Los reembolsos se realizarán desde el punto de compra. Los amo a todos y realmente no puedo esperar a estar juntos nuevamente en la misma habitación con ustedes, cantando y bailando en todo, con todo nuestro corazón lo antes posible. Y pues, mucho más allá no se dijo. Y ¿sabes si quién confirmó? Confirmaron Kyle Minogue ya, pero también confirmó para Sudamérica, para Argentina y Chile. Espérate, ya te confirmo. Se me fue. Bueno, ahorita más adelante te cuento. Nos escribieron, fue otro asistente a Linkin Park. ¿Qué dijeron? Camilo dice, la logística del Met Plus fue terrible, la falla de sonido fue de mucha incomodidad, pero la banda, para la banda y para el público, pero tener ahí enfrente a Linkin Park botando éxito tras éxito, pues eso ayudó a que la gente estuviera feliz. Así que nada de quejas, dice Camilo. También por acá dice Julieta que Emily Armstrong fue maravillosa, al igual que María Angélica. Un sueño hecho realidad del concierto, la energía, la voz de Emily Armstrong, espectacular todo. Está bien. Okay. Mira, yeah. los veo bien, ¿sabes? Sí. Sí, el tema logístico siempre es un poco complicado ahí, ¿no? Siempre va tiene a ser. Tiene como cositas, pero bueno. Gracias por opinar, gracias por comentar, gracias por estar aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y en instantes regresamos para seguir hablando de libros y de internet, YouTube, TikTok y más. Uh-huh.